Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 21 en adelante, Pablo saca a relucir y va a hacer una comparación de dos pactos y presenta a Agar de una manera un poquito, dice acá, desdeñosa, despectiva, indiferente o con desdén acerca de Agar. ¿Cuál será la razón por la que hace así? Bueno, él dice ahí, vamos a leer desde el verso 21 en adelante, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, aquí la verdad es que cuando le dice los que quieran estar bajo la ley, ¿por qué le dice los que quieran estar bajo la ley? Si yo digo que yo me salvo por la ley, que yo guardo la ley, ahí le está diciendo, en este momento el problema era que habían algunos que querían seguir guardando la ley para salvarse, y ahí está la diferencia. La ley no salva a nadie, la ley condena. Yo no me puedo salvar, la ley no me puede salvar a mí. El único que me puede salvar es Cristo. Entonces tengo que tener presente eso. Y eso es precisamente lo que le está diciendo Pablo. Y fuera de ese concepto, que yo creo que es básico entender de que el tema de él no es la ley en realidad, son el legalismo que tenía el judío para llegar como medio de salvación. Es el tema que está tratando Pablo aquí, por eso que a veces nos desviamos, nos equivocamos un poquito y encontramos que estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y entramos en un tema que no es el que está tratando Pablo. Pablo está tratando decididamente la necedad del legalismo judío de la salvación por medio de las obras, por medio de los ritos, por medio de la ceremonia. Nunca un cordero salvó a nadie, pero sí simbolizaba que un día el cordero y ahí, real iba a salvar a toda la humanidad. Claro, justamente. Y sabes, ahí se manifestaba la fe, porque la persona que llevaba el cordero, esa persona estaba creyendo en que vendría el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él sería el que nos daría la salvación. No era el cordero que estaban matando en ese momento. Entonces, en este caso, es eso lo que Pablo está tratando de decir. Que Agar simbolizaba el esfuerzo humano. Lo que hizo Sara le dijo, mira, Abraham, yo creo que lo que quiso decir Dios, a lo mejor usó ese término, lo que quiso decir Dios era que nosotros podíamos tener un hijo, y ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y en ese tiempo era costumbre de la mujer que si alguna mujer recibía al hijo que estaba naciendo, lo recibía en sus rodillas, era como si ella lo hubiese tenido. Por eso que Sara le dice a Abraham que él se tuviera un hijo con su sierva y ella lo iba a recibir, y era como si ella lo hubiese tenido. Pero después que el hijo nació, empezaron los problemas. Ese no era la solución que Dios había dado. No era el plan de Dios. Exactamente. Ahora, por eso que en ese sentido, cuando uno habla de este concepto de legalismo, nótese que aquí Abraham le dice por ejemplo, Gálatas 21, 22, porque está escrito, tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Cuál es la esclava? La esclava es Agar. El libre es Sara. Ahora, lo otro que uno tiene que tomar en cuenta, que él sigue insistiendo que está hablando de un legalismo. Entonces, estos dos caminos, uno legal y otro legalismo, ¿no es cierto? Y otro por salvación, por medio de una promesa. Fíjate, ese concepto es lindo, por la promesa sale el hijo de Abraham realmente, y la otra sale por un concepto carnal, por una solución humana, que es la que a veces nosotros tomamos también para tomar nuestras decisiones. Y esos dos caminos, uno es bueno y el otro es para perdición. Entonces, volvamos nosotros a entender este concepto en ese sentido y entonces nos va a ser claro lo que él está mencionando en esta alegoría que él mismo lo dice. Estas dos mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios hizo un pacto con su pueblo, pero el pueblo no solamente lo infringió, sino que pasó a llevar los mandamientos y en vez de adorar a Dios, adoró a un becerro. Ya, pero fíjate cuando el Señor le dijo que le iba a dar esto, ellos se comprometieron y dijeron, eso haremos. Y tajantemente nosotros lo vamos a cumplir. Pero no pasó mucho después de que ellos dijeron eso. Cuando Moisés todavía no bajaba del monte, ellos ya estaban transgrediendo la ley. Estaban danzando alrededor de un becerro de oro, tal como veían en las fiestas paganas que ellos habían aprendido, que habían visto en Egipto. Entonces, tenemos que considerar esto, que aquí, cuando están hablando de estas dos mujeres, de tanto Sara como Agar, tenemos aquí... diríamos, ejemplificado los dos pactos. Claro, y aquí en Génesis, fíjate que Dios, la primera vez que nombra a Sarai, dijo también Dios a Abraham en esta conversación, le dice, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más será llamada Sara. Su nombre Sara. ¿Y por qué le cambió el nombre? Bueno, aquí estoy leyendo porque hay que recurrir a lo que dicen los entendidos en este sentido. Los dos nombres, Sarai y Sara, dice Sarai, que significa mi princesa, se convirtió sencillamente en Sara, una princesa. Y no hay más explicación para ello, pero Dios de alguna manera colocó esto, en vez de ser llamada mi princesa, ahora es una princesa. Deja de pertenecerles totalmente a Abraham, pareciera. Bueno, puede haber varias, digamos, acercamientos. Pero, para entender. Fíjate, tenemos que entender, tanto Abraham como Sara eran personas no extraordinarias en su fe. Porque podríamos pensar, pero es que Abraham es Abraham y Sara es Sara. Pero ellos cometieron errores. Ya ves tú que Sara no creía lo que el Señor le estaba diciendo. Cuando el Señor le dice que va a tener un hijo, dice ahí en el verso 12, dice que ella se rió. Sara dijo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Cómo hacer eso de que vamos a tener? Y dice que se rió. Por eso que el Señor le dijo que al hijo le pusiera risa. Isaac significa risa, para que ella recordara. Hay muchos detalles que podemos tomar para hacernos una aplicación de estos antecedentes. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿En qué sentido su falta de fe en las promesas de Dios le han causado dolor? ¿Cómo puede aprender de estos errores para confiar en Dios más allá de las circunstancias? ¿Qué decisiones puede tomar que puedan ayudarle a fortalecer su capacidad de confiar plenamente en las promesas de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.